brazos, hacer una fiesta contigo, mi amor. Tengo ganas. Tengo ganas de abrir esa puerta y de nuevo encontrarte. Tengo ganas. Tengo ganas de amarte despacio con todas mis fuerzas. Tengo ganas. Y dormirme mirando tus ojos. Y dormirme besando tus labios. Despertar y encontrarte a mi lado. Y seguirte amando. Y dormirme mirando tus ojos. Y dormirme besando tus labios. Descubrir la mañana en tu cara. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas de estar a tu lado, llenarte de besos. Tengo ganas. Tengo ganas de darme en tus brazos, hacer una fiesta contigo, mi amor. Tengo ganas. Tengo ganas de andar con mis manos por todo tu cuerpo. Tengo ganas. Tengo ganas de amarte despacio con todas mis fuerzas, mi amor. Tengo ganas. Y dormirme tus ojos y dormirme besando tus labios, despertar y encontrarte a mi lado y seguirte amando. Y dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios, descubrir la mañana en tu cara. Tengo ganas, tengo ganas. Y dormirme mirando tus ojos y dormirme besando tus labios, descubrir la mañana en tu cara.